Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Ir a fondo. Cada tanto uno vuelve a esas viejas tradiciones que lo acompañaron a lo largo de gran parte de su vida. Masturbación. No exactamente, subirme a un colectivo en mi caso. Bien. Hace un tiempo yo incorporé la bicicleta a mi vida y me olvidé de lo que era viajar en colectivo. Dicho esto, hace un rato salí de mi casa. Sí. Habitualmente yo en bicicleta le pongo 15, 20 minutos arriba de la bicicleta. Hoy miré así y dije, uy, está feo el día, no está lindo. Uh-huh. Vamos en bondi. Craso error. Estuve adentro de una lata de sardinas que adelante tenía el número 36. Sí. Media hora reloj. O sea, 15, 20 minutos desde que salgo de mi casa hasta la puerta de la radio. Sí. Contra media hora reloj arriba del colectivo. 15 minutos, que tampoco sos un bicivolador, no es que venís. No, tengo una playera tranquila, vengo paseando por Avellaneda. Una playera patona, te diría. Sí, no es claramente la velocidad lo mío. Sí. Con lo cual le puse entre 40 y 45 minutos frente a un viaje que hago habitualmente en 15, 20. Sí, a uno que le molesta un poco los cartelitos de más amor, menos motor y esas cosas, siguen teniendo razón la gente que dice que el transporte público es en bicicleta en las grandes urbes. Alguna vez vamos a tratar de hablar con Guillermo Dietrich, el secretario de Transporte de la ciudad, para preguntarle dos cosas. La primera es si esto tiene solución. Sí. Y la segunda es cómo hacen para no perder elecciones. Sí. Sí, ¿sabés la última novedad, no? Que van a privatizar el servicio de bicicletas de Buenos Aires. ¿Pero no era que era gratis? No, va a dejar de ser gratis y va a dejar de ser estatal, por lo menos en términos de su gestión. ¿Hoy lo escuchamos a Pipo Chipolati? Sí, se le escapa la tortuga como loco a esa gente. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Empezó mayo, empezó el mayo radiofónico. Ayer empezó el mayo en la calle, el 1 de mayo. Uh-huh. Hoy, jueves 2 de mayo, nos estamos despertando con un día, un clima muy raro en la ciudad de Buenos Aires. Hace mucho calor, 19 grados para hoy, la máxima 24, pero está acuoso, húmedo, pegajoso. También hay temperatura, aunque no lo crean. También llega la temperatura a La Plata, donde nos están escuchando los amigos de Radionauta FM, vía radionautafm.wordpress.com. Ahí hay 17 grados, 7 décimas para un día nublado tal como la ciudad de Buenos Aires. 4864-0489 y 4866-1095-011 antes. Si estás en otro lado que no sea la ciudad de Buenos Aires y el conurbano corto, digo, por ejemplo, en Barrio Luz hay que meter un 011. Esos son los dos de la vía de comunicación telefónica, teléfono de línea, como se dice ahora. Nos pueden ubicar en Facebook, Llévalo Puesto, en Twitter, @llévalopuesto, o a contacto, @llévalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. La víspera del primer voto. El martes venció el plazo de actualización del Documento Nacional de Identidad para votar en las próximas elecciones. Casi el 60% de los jóvenes de entre 16 y 17 años realizaron el trámite. Se calcula que irán a votar 3 de cada 4 de los inscriptos, lo que implica alrededor del 2% de los votantes totales. Unidos para cambiar. Preparándose para el 2015, el peronismo disidente lanzó un frente opositor que incluye, entre otros y a saber, Hugo Moyano, José Manuel de la Sota, Roberto Labaña y Francisco de Narváez. Se cae la platea, señores. Bingo. Bajo el nombre Unidos para Cambiar, el acuerdo propone hacerle frente al kirchnerismo. Por su parte, Labaña, que se postula como candidato en la capital federal, sostuvo que si hay reforma constitucional, no hay 2015. Vamos a escucharlos ayer en Córdoba a Hugo Moyano, titular de la CGT, y a Francisco de Narváez. Seguramente hoy no quieren convocar al pueblo trabajador porque el pueblo trabajador no tiene mucho que agradecerle al gobierno y mucho menos el gobierno que ofrecerle a los trabajadores. Porque todo lo que han hecho en estos últimos años es quitarle derechos y conquista a los trabajadores. Por eso seguramente tienen el temor de que los trabajadores vayan a la Plaza de Mayo no a agradecer sino a protestar. Queremos invitarlos a que construyamos una Argentina republicana, honrada y federal, que condene la corrupción y que respete la Constitución de los argentinos. En este Día del Trabajo, estamos todos unidos para el cambio. Juicio oral por centro clandestino en Tucumán. Mañana comenzará el juicio por el centro clandestino Arsenal Miguel de Ascuénaga, que fue el centro clandestino de detención y exterminio de seres humanos más grande y brutal del noroeste argentino. El juicio oral será contra 41 acusados, entre ellos un cura. En las audiencias declararán 97 testigos, mayoritariamente sobrevivientes y familiares de desaparecidos. A buscar petróleo, por favor. YPF anunció que reinvertirá casi el 90% de sus utilidades en 2012 a la búsqueda de aumentar la producción y la refinación de petróleo. La asamblea de la compañía resolvió el martes que solo repartirán 330 millones de pesos en dividendos y que se reservarán otros 120 millones para incentivos al personal. Contra el trabajo en negro. En búsqueda de blanquear el trabajo doméstico, la AFIP presumirá que quienes informan ingresos por más de 500.000 pesos al año y pagan bienes personales, tienen una empleada doméstica y le reclamarán el pago de los aportes correspondientes. Está perfecto. La medida del ente recaudador alcanza aproximadamente a 200.000 personas que cobran más de 500.000 pesos al año. Aquí son 40 lucas por mes. Once minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados. En La Plata, un poquito más fresco, 17.7. Para hoy, la máxima, 24, con lluvias a la mañana y bastante nubosidad a la tarde. Mensaje parroquial para la gente de la tribu. A Azucena de Ronda de Amigos dejó abierto el Gmail acá y le estamos revisando como loco las fotos prohibidas que tiene Azucena. De Rueda de Amigos. Esto es un mensaje a Luis Campos. Hoy vamos a escuchar temas en inglés. Across the Universe, Beatles. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. of life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Las consecuencias de la represión del viernes pasado en el Hospital Borda siguen dando que hablar. Se siguen realizando acciones, denuncias. Y el gobierno porteño sigue tratando de justificar lo injustificable. Entre los discursos que aparecieron para tratar de explicar el porqué del accionar de la Policía Metropolitana el viernes pasado, estuvo el del ministro Montenegro, que dijo: la policía siguió un protocolo. Es verdad, lo dijo varias veces. Lo dijo varias veces. Como una forma de exculparse a sí mismo, porque en cierta medida él es el responsable político, pero también de exculpar a la policía. Bueno, la policía hizo lo que tenía que hacer. Lo que dijo Juan Carlos Protocolo. Claro, Juan Carlos Protocolo le dijo: señores, repriman de esta manera. Ayer, el diputado porteño Rafael Gentili, integrante del Movimiento Proyecto Sur, se puso a plantear, bueno, a ver, ¿qué significa un protocolo? Sí. ¿Y qué significa que la policía actúe de conformidad a un protocolo? Vamos a preguntárselo al diputado Rafael Gentili, a ver si la policía efectivamente siguió un protocolo y, en todo caso, bueno, ¿cómo uno puede analizar lo que hizo el día? ¿Qué le dijo protocolo a él? Claro. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo le va? Rafael, la primera pregunta es, ¿qué significa que la policía siga un protocolo? Bueno, el protocolo es como una hoja de ruta que le dice a la policía en diferentes situaciones cómo tiene que actuar para apegarse a la ley y para que sus acciones no sean después reprochadas judicialmente, sobre todo penalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que es un protocolo, es una cuestión que se puso más de moda cuando se intenta democratizar por fuerza de seguridad, cuando el poder político intenta poner en un cajón democrático a policías formadas en época de la dictadura, como son todas las policías, excepto la metropolitana, que parece ser que igual hereda esa enseñanza, pero como son todas las policías del país, ¿no? Entonces, esos son los protocolos. En este caso, hay un protocolo, nosotros hicimos una comparación con un protocolo nacional que hay para manifestaciones, al cual adhirieron casi todas las provincias, menos 3, entre ellas Buenos Aires, ¿no? ¿Y este protocolo, en qué cuestiones plantea, por ejemplo? ¿Cuáles son los límites para la intervención de la policía en el caso de que tenga que intervenir en algún tipo de manifestación de estas características? Siempre y cuando, habría que poner en duda si la policía tenía que intervenir o no el viernes, claramente. Claro, claro. Lo primero, nosotros hacemos esta comparación porque el protocolo de Montenegro, que como usted decía, se pasó diciendo que todo bajo protocolo, no aparece por ningún lado, ¿no? No hay ningún protocolo, no aparece. Nosotros, diferentes diputados, se le ha preguntado en la sesión cuando vino, el protocolo no está. Aparentemente habría un protocolo de carácter muy general, pero específico para cómo tratar manifestaciones políticas, como la del viernes en el Borda. Entonces, por eso nosotros usamos el protocolo nacional, que además hay un agregado. El protocolo, si la ciudad tuviera un protocolo, el protocolo de la ciudad podría ser muy diferente al de la nación, porque los principios de la ley de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires, que dan origen a la creación de la metropolitana, son muy similares a los que, o sea, si vos aplicas, si vos llevas a la práctica los principios que dice la ley, terminás en cuestiones muy similares a las que dice el protocolo nacional, ¿entiendes? Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los principios del protocolo es que tenés que guardar tenés que disparar en balas de goma, claramente, no hay que llevar arma de fuego. Se llevaban arma de fuego, no puedes usar las armas de fuego para amenazar, o sea, apuntar a la manifestación. También pasaba, hay fotos que demuestran esto, no podés tener a periodistas, tienes que garantizar la labor de los periodistas, claramente se detuvo periodista y no se garantizó la labor de los periodistas. Rafael, te freno acá para que la audiencia entienda. Esto que está diciendo es el protocolo a nivel nacional, que de todas maneras el protocolo metropolitano, que no se encuentra por ningún lado, no debería contradecir al protocolo nacional. Que nada, porque todos estos principios están en relación con los principios que establece la ley de seguridad pública que debe seguir el accionar policial, o la acción de la policía, ¿está? Principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad, está una serie de principios que establece la ley de seguridad pública de la ciudad, que estos son claras implementaciones que están a decir que con una se tienen que respetar el derecho de los manifestantes, y te van a decir que tienen que dispararle al cuerpo. Claro. Entonces, que tenés que, si vas a disparar, tenés que disparar al piso, tenés que disparar a una distancia no menor a 50 metros, ¿tá? Y vos ves ahí cómo están rematando prácticamente en muchas situaciones a los manifestantes. Después tenés que tener vías abiertas, canales de negociación, y la represión tiene que ser la última instancia. Claramente en la primera represión no hubo ningún tipo de, porque hubieron dos represiones, no hubo ningún tipo de diálogo. Ahí hubieron varios diputados, un diputado Rashid fue la que estaba presente más temprano, e intentó hablar y no le hicieron nada, incluso le pegaron a ella misma pidiendo dialogar con algún jefe policial en el responsable de operativo. La segunda represión se origina cuando se supone que había aparecido Jiménez y había establecido un momento de negociación para que terminen de retirar la fuerza policial, y ahí terminan reprimiendo la segunda vez. Entonces, todo esto muestra que claramente el protocolo está totalmente incumplido. Si Montenegro considera que está cumplido, tiene que hacerlo aparecer en el protocolo y que digan que todas estas cosas se podían hacer. Y que pueden tirar gas pimienta, por ejemplo, ¿no? A los manifestantes, que el protocolo lo... Ahora, no lo van a hacer aparecer porque es difícil que diga eso, el protocolo. Al mismo tiempo, para pensar un poquito el pasado y el presente de la Metropolitana, agradezcamos que no prosperó la idea del macrismo de comprar las teaser y de hacerlas funcionar operativamente en la Metropolitana, digamos. Hemos tenido decenas de personas electrocutadas ahí a los pies del Borda. Sí, eso afortunadamente lo logramos parar. Lo que no logramos es esta concepción de policía como brazo fuerza de choque del gobierno de Macrista, ¿no? Eso claramente, más allá de los cursos de formación de los policías, de los docentes que forman parte de los cursos teóricos, claramente la presencia de la cúpula de la cúpula metropolitana, que son ex federales ligados a la inteligencia de la federal y formados en la dictadura militar, tenés este resultado. Claramente no es una nueva policía, sino que importó los vicios y las prácticas de la policía federal, ¿no? Rafael, para preguntarte justamente acerca de eso de la presencia o no de la cúpula metropolitana, en terreno, ustedes que pudieron identificar en términos de cadena de mandos, ¿había, además de responsables directos de la represión de la metropolitana, algún funcionario de la esfera de la seguridad? Montenegro no estuvo, obviamente, ¿no? Pero digo, ¿cuál fue la cadena de mandos que ustedes pudieron observar en ese tema como para pensar un poco las responsabilidades políticas directas del armado de lo que pasó ese día? Mirá, cuando yo llegué ahí después de las 10:30 de la mañana y después de mucho insistir, sobre todo con los diputados que estaban antes, que venían insistiendo, apareció Jiménez, que se presentó como jefe de la policía metropolitana. Uh-huh. Y a partir de ahí, las dos cuestiones que nosotros le pedimos era que la policía se retirara y que parara la demolición. La policía la retiraron unos 20 metros, la retrocedieron 20 metros, y lo demás no sucedió, y en esos en esos, mientras estos esperábamos que terminaran de sacar a la policía, que decían que le iban a llevar del otro lado las vallas y todo, sucedió la segunda tanda de represión sin ningún sentido, pues más tanto el objetivo del lugar de ellos ya estaba cumplido, ya habían tirado el edificio que querían tirar abajo. Entonces no había ninguna razón para mantener la presencia policial ahí. Rafael Jiménez identificó. La última por nuestra parte, me imagino que en sede judicial ya hay varias denuncias penales radicadas, esto seguirá su camino para tratar de indagar sobre las responsabilidades penales que le puede haber cabido a algún funcionario o algún miembro de la Metropolitana. ¿Cómo sigue la cuestión a nivel de la legislatura? ¿Hay alguna posibilidad de profundizar la interpelación que se le hizo a Montenegro o ya no hay mucha chance en el ámbito legislativo? Mira, el martes viene el ministro Chaín. Esta será una nueva oportunidad para empezar a poner todavía las cosas un poco más claras, aunque para nosotros ya están bastante claras. Y después hay que seguir insistiendo. Hay la movilización que hubo el martes fue muy contundente. Nos unió a muchos sectores políticos que estamos tenemos acuerdo, incluso en lo que originó esta represión sobre la ley que posibilitó que hoy el macrismo pueda estar instalando esos terrenos en el centro cívico. Es una ley que nosotros claramente no votamos porque sabíamos que el macrismo iba a terminar haciendo esto que hizo, y el kirchnerismo sí la votó sabiendo también eso. Entonces, a pesar de esa diferencia que tenemos y que eso fue parte del paquete y el acuerdo del PRO con el kirchnerismo de fin de año pasado, que fue muy, como se quedó demostrado el viernes, muy ruin para los intereses populares en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo eso, todos nos movilizamos en contra de la represión porque pasaron un límite que nos costó a todos mucho construir, ¿no? Que es que no se reprime la protesta social. Tampoco es el único gobierno que la reprime, también en otras partes gobiernos de otros, incluso kirchneristas como Formosa, reprimen y matan gente que no están de acuerdo con ellos. Entonces, pero claramente nosotros tenemos que seguir, nosotros actuamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos que seguir con la presión hacia las autoridades políticas para que asuman la responsabilidad. No podemos aceptar que en ningún lugar del país que la protesta se reprima con violencia policial. Rafael, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao. Pasó Rafael Gentili, diputado porteño por el Movimiento Proyecto Sur, hablando de cómo debería intervenir la Metropolitana y cómo intervino la Metropolitana. Mientras charlábamos con el diputado, a mí me venía una y otra vez a la cabeza la imagen del Fino Palacios. El organizador un poco de todo esto. El huevo de la serpiente, total. Y habría que preguntarse si no sigue estando por ahí detrás. Por lo menos dando algún tipo de gran consejo. Sí, es el problema de la gente cuando queda mano dura desocupada, ¿no? Se tiene que entretener en algo, le queda el cliché de seguir y charlar y las catacumbas y demás. Segundo tema en inglés de este día, de este jueves. Eddie Vedder en sus Ukulele Sons. You are true, vos sos verdad. We'll be right back.

para hoy quería contarles un par de cositas de novedades. Se estrenó hace dos días, el martes, Germán, Últimas Viñetas, una miniserie referida a Oesterheld en la televisión pública. Miguel Ángel Solá va a representarlo a él. Y esta miniserie va a contar los últimos años de Oesterheld desde el 1970 y dura aproximadamente 14, 15 capítulos. Obviamente todo esto tiene que ver con la televisión digital abierta. Vieron que todas las miniseries o unitarios que está sacando Canal 7 o la televisión abierta están cofinanciados con el Inca y con el sistema de televisión digital, con lo cual cuando termina ese capítulo que están viendo por la tele lo pueden encontrar en www.cda.gov.ar. Y esto no es lo único que estuvo saliendo por la televisión pública. Traje dos series más que ya pueden encontrar enteras ahí en internet, que son también referidas a cuestiones históricas, como la de Oesterheld. Una se llama Las huellas del secretario, que está muy buena. Yo la estoy viendo particularmente porque me gusta mucho Peto Menahem, no sé si lo tienen, el actor que hace de Luis Madero, que es profesor de historia. Peto, antes de ser famoso por trabajar con Adrián Suárez en Canal 13, ya tenía una larga trayectoria, sobre todo en la radio con Wainwright. Sí, en el off de Corrientes y en el on de Corrientes también. Sí, y hace, no le voy a hacer propaganda a otra radio, ¿no? No. Sí. Bueno, esta historia de un profesor de historia, que encima me cayó muy simpático porque no es historiador, dice él es profesor de historia, está así como muy deprimido y triste, que recibe una herencia de su abuelo, que es un bastón que de alguna u otra manera, no les voy a contar cómo, obviamente yo ya la vi como buena nerd, lo lleva a Mariano Moreno. Entonces desde ahí pasa como toda la historia argentina con ese bastón del abuelo, con Peto Menahem, vuelvo a repetir, y Malena Solda. Las huellas del secretario lo pueden encontrar ahí en CDA online. Y la otra que también les quiero recomendar es una referida a la Guerra de Malvinas, que se llama Combatientes, donde muestra un joven operario que es reclutado para pelear en Malvinas. Y lo que tiene de bueno Combatientes, que es una miniserie de pocos capítulos, pero que va y viene en el tiempo. Entonces muestra antes de la guerra, después de la guerra, va y viene durante el combate. Bueno, esto salió obviamente para el 2 de abril, cuando se festejaba o se conmemoraba, mejor dicho, la cuestión Malvinas, y ahora actualmente está toda online. Dos cuestiones más, novedades de la agenda antes de que me muera, ¿no? Pues estoy así con este clima que no entiendo muy bien y me enfermo. Salió ayer, ¿se acuerdan cuando fui a ver Néstor la película? Sí. ¿Se acuerdan lo que sufrí yendo a ver Néstor la película? Sí, acá en una actividad militante para la tribu, decir, bueno, yo vi Néstor, bueno, vi Néstor 2, porque ayer se filtró por internet, increíblemente, la Néstor Kirchner de Caetano, la que no dejó ser... La que le bajaron el pulgar. Sí, exactamente, entera. ¿Te la fumaste entera? Y yo soy así. Igual yo vi un pedacito, está muy bien, digamos, ahí... Ahí te das cuenta que la anterior, la que fue a ver Leticia Capelotto, perdón que me interrumpa, ahí patinan un par de cosas, por ejemplo en el archivo, ahí arrancan los primeros 15, 20 minutos. Sí, está muy bien. Acá en la producción me decían, no me digas que viste de nuevo Néstor Kirchner la película. Y digo, no, vi otra cosa, vi algo que está mucho mejor, vi un laburo. ¿Ah? De hecho, cuando pasan los créditos es interesante porque no dice una película de Adrián Caetano, dice un documento de Adrián Caetano. Porque, sinceramente, es un trabajo documental muy fuerte. Caetano ya tiene una historia en documentales, hizo un documental sobre Independiente, su club, y de ahí que le viene un poco el costado documentalista. Está muy, muy bien. Les cuento el link para verla si quieren pasarse un rato. Ayer leía en Twitter que tenía más vistos la peli esta de Caetano online que la última peli de Caetano que sacó. O sea, venía como polémico el asunto. www.belargaonkbonk.com.ar /tp. Es una dirección medio complicada. Es el blog Los Trabajos Prácticos, pero ese es el link. Y ahí lo pueden encontrar, el Final Cut de Caetano, Néstor Kirchner, la primera película. Obviamente en Vimeo, ¿no? Paréntesis sobre Los Trabajos Prácticos. Un blog que yo desprecio prolijamente. De todas maneras, anotarse un poroto grandísimo por el link y por su conexión con Garganta Profunda, que les dio el video, porque ellos lo subieron a Vimeo, pero alguien sacó ese corte no terminado de Caetano. Se nota que no está terminada la película, que hay problemas de audio, que no, que hay una situación todavía no terminada de edición, pero que es un porotazo. Claro, el propio Caetano, sí, habría que preguntarle si está contento o no con la filtración de, producción. La película. Y sinceramente yo creo que sí, porque digo, más allá de la especulación o lo que vaya a sacar él y a decir él on the record, sí, como ya nos ha pasado ya con Lorenzino las otras semanas, sí, a veces digo, hay cuestiones, vos si sos director de cine sabes perfectamente lo que tenés que hacer para que tu película circule o no circule, y a mí me parece que en un punto es una reivindicación de Caetano decir, loco, yo trabajé un montón de tiempo. Y otra cosa que leí ayer que me pareció interesante, porque ahí en los créditos aparece asistente de producción Florencia Kirchner, es que dicen que esta es la película de Florencia y la de Paula de Luque es la de Máximo. Y teniendo en cuenta que la de Paula de Luque tiene muchos testimonios de Máximo y Florencia, sí, no aparece prácticamente en ningún, sí, en ningún momento, bueno, ahí estaría por verse. Con razón a Cristina le gusta Game of Thrones. No, no sé. La palaciega es complicada, ¿eh? Llevó al opuesto, está a punto de entrar en la categoría programa de chimentos radiales. Y me gusta. En la mañana de la radiofonía. Para que no me digan más que soy como Catalina Dlugi, te cuento que salió una peli seleccionada para Cannes, Argentina. ¿Adivinás con quién, Luis Campos? ¿Quién va a ir a Cannes otra vez? Nadie lo puede creer. ¿Darín? Una película... No, Natalia Oreiro. La película Guacolda, de Lucía Puenzo, con Natalia Oreiro y Diego Peretti, basada en la historia de Mengele en Bariloche, una novela, sí, homónima de Lucía Puenzo, quedó seleccionada para Cannes. Del 15 al 26 de mayo va a estar dándose este festival en Francia, y acá en Argentina la peli se estrena en agosto. Vuelvo a repetir, la historia de Mengele, el doctor nazi en Bariloche. Pero esto no es todo, estamos escuchando, mira qué lindo, subime un poquito ese pianito que es tan lindo. Feliz día del jazz para todos. El operador está hablando con la productora. Bien, hace un par de semanas salió por internet y salió en todos los canales del mundo el viaje a Marte. ¿Lo vieron? Sí. La convocatoria del viaje a Marte. Bueno, una... Ah, para saber que me perdí en esa. Qué bueno, pues te voy a contar toda la historia. Una ONG holandesa, hablando de Holanda, ¿no? Ahora ya no solo conocemos, ¿cómo era que decían? La marihuana, las prostitutas y el cabezazo del burrito Ortega, era lo que, sí, se decían que se conocía, y ahora la reina máxima. Y ahora esta ONG holandesa llamada Mars One te convoca, Fede, por si tenés, sí, ganas, hola, por si tu vida allá acá en el mundo no tiene mucho sentido, a irte a Marte para siempre. O sea, lo loco de esto, claro, es que es una misión que va a colonizar Marte y que no te trae de vuelta. Un pasaje de vida. Exacto, o sea, esto es interesante porque hay otras misiones que van y vuelven. ¿Voy con la señorita de Vengador del Futuro que tenía tres grandes razones para que vaya? El tema acá es la selección de la gente, porque van a llevar unos cuantos muchachos y ya hay más de 1000 inscriptos de 30 países en todo el mundo. Pero te cuento esto, mira, en el 2015 ya se va a saber quiénes van. En el 2018 hay una sonda que va y vuelve. Sí. Y en el 2022 solo van unos 60, 70 elegidos. 9 años. Sí, o sea, sí, 9 años para toda la misión. Puedes iniciar un juicio por jubilación en el Estado y cuando lo cobras te vas al otro día, digamos. Claro, y después levantás, sacás la plata del cajero en Marte. Claro, tomen. Sí. Igual vas a tener el límite que te puso Moreno. Un ATM. $2,200, claro, dólares por mes puedes sacar en Marte. Esto es serio. Yo acá estoy conquistando otro planeta y estoy congelada. Escúchame, 6,000 millones de dólares es lo que cuesta esto. Y esta ONG, Mars One, dice que lo va a conseguir esta plata, los 6,000 millones, como vendiendo los derechos de transmisión. Porque lógicamente todo esto va a ser como una especie de reality entre que eligen a los que van a Marte, los entrenan, todos los problemas familiares, me, sí, imagino que habrá, que todo el mundo se... Me llamó mucho la atención por qué no vuelve. O sea, ¿cuál es la justificación para que no vuelva esta gente? ¿No? Muy raro. No, es un problema técnico. Claro. Bueno, dice, tardan 8 meses en llegar, ¿no?, a Marte. Sí. Y en ese tiempo dicen que ya perdés masa corporal. Sí. Qué poético, ¿no? Tardé 8 meses en amarte. ¿No? El llegar a Marte. Ya, me voy a mi casa. Bueno. Está choqueado, Fede. Creo que se nos va. Sí. Bueno, no vas a estar solo, Fede, porque hay 600 chinos, 3 chilenos y 3 argentinos por tu lado. 3 argentinos por tu lado. Tarea para la producción, ubiquen a alguno de los 3, por favor. Yo lo tengo en Twitter, ya me empezó a seguir porque ayer le decía a una amiga, che, hay un argentino, y el pibe vino y me siguió de una, pues está haciendo campaña para que lo voten. Leticia Capelotto, Periodismo de Verdad. Claro, ¿quién es el ganso ese? Hay 3. Podés entrar, mira, www.marsone.com. Entrás y ves los videos, porque la onda ahora es tipo, es como un reality, hay que votarlos para que se vayan. Ahora yo me pregunto, es como un poco insultante, como tipo, yo quiero que te vayas de este planeta. La verdad, ¿sabes qué, Campos? Yo te veo como un buen habitante de otro planeta. Sí. Es como un insulto medio solapado, tipo, no te quiero ver nunca más. De chau. Todas maneras, todo esto pinta que en el 2022 nadie se va a ir a Marte y que los tipos van a tener 10 años de facturar. Es muy serio esto, yo no diría esto porque hay un premio Nobel de la física atrás de todo esto, cuyo nombre obviamente no recuerdo, pero que está diciendo, loco, esto es posta, y si entras a la página vas a ver todos los con graves problemas de adicción al Paco, el premio Nobel de... Chicos, yo les estoy informando que una cuestión que revoluciona el mundo de la ciencia, me están tomando para cualquier lado. ¿Cuánta gente va, me dijiste, más o menos? Más o menos, menos de 100 personas, entre 50 y 60 personas en unas especies de colonias que están los dibujos ahí muy interesantes, bien de ciencia ficción. Autosustentables, esas cosas. Claro, aparentemente, ahí te cuentan que vas a poder comer, cocinar, bañarte, bla, bla, bla. Ahora, lo interesante de esto, chicos, es que desde 1952, que el mundo quiere ir a Marte, el primer proyecto presentado obviamente fue norteamericano, y en el 60 se le vino un proyecto ruso, como correspondía para la época, que se llamaba Complejo Marciano Pilotado. Desde hace más de 50 años que la humanidad quiere ir a Marte, sí, y finalmente lo van a lograr. Sí. Así que bueno, muchachos, ahí tienen en Mars One todos los videos, porque vos tenés que presentar un video donde contás quién sos, qué haces y por qué te querés ir a Marte. Los tres candidatos argentinos son uno mejor que el otro, chicos, mírenlo. Muy divertido. Y lo último que te voy a contar, sí, es que hoy, a las 6:30, en CTA Nacional, Piedras 1065, vas a tener una charla sobre el legado del Chávez en Latinoamérica con Hugo Yasky, Atilio Borón y Modesto Guerrero. Vuelvo a repetir, 18:30 horas en la sede CTA Nacional, Piedras 1065, por si todavía te sigue gustando este planeta y este continente, te quedas acá y entendés de qué lava. La semana que viene nos presentan a los tres candidatos argentinos, sí, en la columna de cultura, que vamos a seguir a nuestro primer reality. Y elegimos el nuestro, con Saprisa y la gente de la primera de Cuba. Chicos, por favor, tómenme en serio alguna vez. Adiós. Leti, nos vemos el jueves. Chau. Tercer tema de esta semana dedicados a The Who, la gran banda, Who Are You? 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Tras la represión en el Borda, la Defensoría General de la Nación y la Asesoría Tutelar Porteña denunciaron penalmente a los funcionarios del gobierno porteño responsables por la represión del viernes pasado, entre los que se encuentra Mauricio Macri. Además, la Cámara del Crimen dispuso que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar a los internos. Esto decía el diputado porteño Alejandro Godard del MCT. No puede ser que pase un gobierno violente una orden judicial y después defienda lo que hizo. Y encima, a los que fueron a protestar, les dé balas, ¿no es cierto?, palos, gases, de manera indiscriminada, en un hospital, y acá no pasó nada. ¿No hemos enterado que en los últimos días hasta el gobierno quería ver si buscaba culpables entre los manifestantes, no entre los que dieron este operativo? Entonces vamos a ir a reclamarle, o sea, primero que explique por qué hizo todo esto, a reclamarle la renuncia. Yo particularmente ya los he denunciado penalmente, tanto a Chaín, a Montenegro, a Macri y al jefe y subjefe de la Metropolitana. También he presentado el pedido de juicio político, porque creo que no puede dar la sensación de que un gobierno puede hacer lo que quiere y salir impune. Nuevo límite a los turistas. Las entidades bancarias anunciaron un nuevo límite para efectuar compras con tarjeta de crédito fuera del país. La suma se fijó en $2,250 mensuales. No parece poco para un turista, ¿eh? Uh-huh. Y se suma a las medidas adoptadas por el Banco Central para limitar la salida de divisas al exterior. Siguiendo con la línea, los dólares se quedan en casa. El secretario de Comercio Exterior, Guillermo Moreno, anunció que solo permitirá la importación de los productos que considere vitales para la economía. Los sectores afectados por las trabas serán, entre otros, los hipermercados, los vehículos, autopartes, libros, artículos para la construcción, químicos, publicaciones, alimentos y bebidas. 6 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene la Mar en Coche en un ratito nomás. Y nos queda una última información, nos vamos a la provincia de Córdoba, donde la policía, siguiendo un poco, emulando un poco lo que pasó con la Metropolitana el viernes acá en la ciudad de Buenos Aires, reprimió y detuvo a varios militantes sociales en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el marco de una manifestación. Estamos en comunicación con Lisandro, uno de los manifestantes que estaba el otro día ahí en Villa Carlos Paz y que fueron reprimidos y detenidos por la policía provincial. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el aire de la tribu. Hola, Luis, ¿cómo va? Antes que nada, te quería agradecer a vos, bueno, y a todo el equipo de la tribu y a un montón de otras militantes de la comunicación popular que nos están dando desde donde pueden y cómo pueden la difusión que tanto aporta en esta situación complicada en la que estamos acá en Córdoba, pero que también en la situación de un montón de otras vecinas, vecinos, organizaciones populares que están en conflictos abiertos por la tierra hoy y hace mucho tiempo. Lisandro, contanos un poco por qué fue el conflicto y qué pasó, en qué consistió la represión de la policía. Bueno, en realidad el conflicto hace un tiempo que está abierto, un mes más o menos, hace casi un año en Cuesta Blanca hay un grupo de 150 familias tomando posesión no solo legítima sino que también legal, digamos, en el marco de todos los procedimientos que dicta la ley, construyendo sus casas, sus viviendas en un barrio, barrio Comechingones, y hace relativamente poco, como te decía, 2 semanas, comenzaron a haber ya intervenciones puntuales y bastante violentas de la policía y de la justicia, y el saldo hace ya más o menos un poco más de una semana, el miércoles creo de la semana pasada justamente, comenzaron a haber detenidos. Hoy por hoy en total hay 21 detenidos acá en la provincia, 5 vecinas y vecinos del barrio que te comentaba hace un rato. Uh-huh. Uno es el presidente de la cooperativa que de alguna manera coordina el proceso de organización, más bien en términos legales, pero también políticos, es la cooperativa Solares Dicho Cruz, que coordina de hecho tomas y construcciones no solo en este barrio, sino en otros barrios que se están construyendo acá, sobre todo en los alrededores de Córdoba. Y finalmente, digo, con eso vamos 6 detenidos, te había dicho que en total tenemos 21, finalmente la las otras 15 que nos quedan son de detenidas a partir de una sentada pacífica que se hizo el martes anteayer en la ciudad de Carlos Paz, justamente pidiendo por la liberación de esas 6 detenidas. Lisandro, buenos días. Federico, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? En principio, para clarificar ciertas cuestiones, en los terrenos donde se ubica la búsqueda de vivienda de esta comunidad, de 80 familias, tiene que ver con los terrenos de una empresa que quebró hace 20 años y que ustedes estaban mejorando los lotes, no solamente acercándolos, sino empezando a pagar inclusive los impuestos municipales. Claro, básicamente lo que se estaba haciendo en un usucapión. La cooperativa justamente lo que hace en cada terreno del que toma posesión es hacer una averiguación justamente, bueno, como se hace, digamos, en cualquier otra toma, de quiénes eran, si ese terreno tiene propietarios o no. En este caso no los tenía, y si los tuvo alguna vez tenían que ver con justamente no solo una, sino dos empresas que, como decías vos, en los 90, ya hace 20 años, quebraron. El dato de color es que esas empresas justamente están vinculadas a algunos de los personajes políticos, digamos, que hoy por hoy se encuentran ocupando cargos de funcionarios en la localidad de allá de Punilla, pero también yéndonos un poquito más arriba, ocupando cargos también en provincia. Claro, porque nosotros nos preguntábamos, Lisandro, ¿por qué este nivel de brutalidad y estas detenciones escalonadas, ¿no? Hablabas de 5, 3, 12, que hacen un número superior a la veintena, en una situación que en otros espacios y en otras experiencias ha sido mucho menos riesgosa y con mucho menos conflicto. Lo que estás planteando vos es que esos terrenos tienen algún tipo de vinculación con el poder político local. Absolutamente, y sí, evidentemente son peces gordos los que están atrás de esto, y ya hace un tiempo, digamos, si desde el principio más o menos lo teníamos claro, hace un tiempo ya que tenemos la total seguridad de que es el gobernador de la SOTA quien está no solo indirectamente involucrado, sino directamente dándole respaldo político a los funcionarios tanto de la policía como, digo, los efectivos tanto de la policía como los funcionarios de la justicia, en particular el fiscal Marchetti, Gustavo Marchetti de la ciudad de Carlos Paz, que son, digamos, quienes se están manejando con absoluta prepotencia y total impunidad en todo este proceso. Lisandro, para cerrar, ¿cómo sigue esto con la cooperativa Solares de Dicho Cruz, cuyo presidente, como decías vos, está detenido o estuvo detenido, y con el Encuentro de Organizaciones, que es la organización que está ahí bancando la experiencia? Bueno, en función de la situación, desde el principio, digamos, siempre estuvimos intentando intervenir con algunas acciones legales, pero también fundamentalmente de movilización popular, que es lo que en definitiva marca la diferencia. Y ayer tuvimos una movilización que por suerte reunía a más de 500 personas acá en Córdoba, y la perspectiva es seguir con las acciones que hagan falta hasta que primero liberen a las presas, todas las presas, los 21 sean de la organización que sean, y luego seguir, digamos, interviniendo en lo que es el conflicto por la tierra. Nosotros vamos a estar difundiendo las nuevas acciones, probablemente haya algo mañana, las redes sociales fundamentalmente, pero bueno, también, digamos, los medios populares y también los medios más menos nuestros están levantando las notas, así que seguramente se van a enterar, será movilización popular, será toma de lo que sea, pero algo vamos a estar haciendo. Lisandro, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Gracias, Luis. Mucha suerte para todos. Pasó Lisandro del Encuentro de Organizaciones, conflictos de vivienda en Córdoba, una constante en muchas provincias del país. Ahora les tocó a los muchachos de ahí de la Mediterránea. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está llevarlo puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Me imagino a un Luis Campos caminando de Congreso a Plaza de Mayo, viendo los distintos actos, tal vez a una distancia prudencial. Me imagino a Federico Araya esperando el Boca Corinthians, comiendo al bondipapa en la zona sur. No estás para nada lejos de ninguna de dos cosas. Pero te equivocas en las dos. Por un tirito. Por un tirín, sí. Método de acercamiento, te rectifico dos o tres cosas y le pegás justo. A ver. Sí es verdad, Luis Campos seguramente estuvo transitando los caminos de... ¿No estuviste en ningún lado? No. ¿Te quedaste en tu casa? Ah, porque... Ah, claro. Qué ganso. Luis Campos está en algún modo más importante que la lucha de clases. No me digas. Es importante que todos los obreros explotados del mundo. ¿En qué andas, Luis Mucho Campos? Más importante para la historia de la humanidad, los avances de la historia de la humanidad, presenta su defensa de tesis. Claro, oral, hombre, claro. El mañana. De Dorapa y de Oral. De Dorapa y de Oral. Hace qué tanto lindo tiempo, momento. Hace tanto tiempo, Dios Clida. Qué lindo momento. Ya me olvidé cómo era. Y ahora ya. Yo estoy muy lejos de eso, pero estoy muy emocionado por un Luis que va a defender su tesis acerca de por qué al lumpen proletariado hay que fusilarlo. Eso va a ser el viernes, ¿en dónde? Ahí en Flaxo, sí. A las 10:30. Todo aquel que quiera venir a hacer el aguante está más que invitado. Excelente, nuevos atributos para la derecha y en breve. Es totalmente. Y yo sí vi el partido de Boca, lo vi a un volumen muy bajo porque estaba haciendo otras cosas, pero Boca despierta en todos nosotros ese sentimiento popular que vergonzante, te diría. Sí. Soy un bostero en el closet todavía. Viste, nos pasa mucho eso. No, a mí no me pasó jamás. No, y vos sos hincha de River. No, menos a los hinchas de River, creo que a otros, a todos les pasa que pispean, sí. ¿Viste? ¿Sabes por qué? Ya sea para ver cómo sufren también. Sí. ¿Eh? ¿Sabes en qué momento? Cuando uno del Corinthians, que juega muy bien al fútbol, la revolea y la hinchada de Boca festeja como si fuera un gol. Sí. Y se le cae abajo la bombonera. Sí. Vos decís, acá está pasando algo interesantísimo. Totalmente. Que me gustaría ser parte. Bueno, mis queridos, que tengan un hermoso día y será hasta mañana. Quiera y mi mano ya sabe quitar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tu cadera. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe. Parte una canción. A la vez. Joder, se va a ir, tío. Me cago en su puta madre.